Viennesabe Canarias Audio, un programa de viennesabe.org. Buenas tardes, Viennesabe Canarias Audio. Tenemos la fortuna en esta ocasión de contar con nosotros y saludar a Luz Marina Caballero Rodríguez, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas tardes, Luz. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes. Muy bien. Bueno, pues empezamos conociendo más que nada a la persona, porque todo el mundo realmente conoce a Luz Caballero como consejera, pero ¿quién es Luz Marina Caballero Rodríguez persona? Bueno, eso de que todo el mundo conoce a la consejera es mucho decir. Sí, bueno, pero tú lo sabes, que eres una persona popular. Lo primero, como persona, que no me gusta que me llamen Luz Marina, sino solo Luz. Viste que cuando te saludé te llamé Luz por familiaridad, pero bueno, oficialmente... Sí, una cosa son los nombres oficiales y otro lo que a uno le gusta y con lo que se identifica, ¿no? Perfecto. Pues mira, ¿quién es Luz Caballero? Pues Luz Caballero es una docente, maestra de primaria. Creo que puedo decir sin ningún rubor que soy una persona comprometida con la sociedad que me ha tocado vivir y preocupada por el desarrollo cultural de esta sociedad, ¿no? Y por lo tanto también de las personas que la componen, porque no hay sociedad sin personas. Las personas son lo fundamental y yo creo que eso ha sido siempre algo que me he identificado en mi trayectoria vital, cuando fui alumna de la universidad, cuando he sido maestra, y creo que sea al menos lo que me identifique cuando deje la política. Bueno, seguimos conociendo a la persona y eso, tú hablas de tu trayectoria y en esta trayectoria última, digamos, eres una profunda conocedora de nuestro patrimonio histórico y cultural, pero ¿qué o quién es lo que más te ha cautivado en esa ruta, digamos, en esa trayectoria? Pues mira, tengo que decir que yo no tenía un contacto directo, siempre me había movido más en el mundo de la creación. No había tenido un contacto así tan directo con los problemas del patrimonio histórico. Y que sin embargo, ahora que por responsabilidad política lo he tenido que tener, ha sido un mundo que me ha fascinado. Me ha fascinado el potencial que tiene, la riqueza, las posibilidades culturales, sociales, económicas incluso, y ahí estamos en un proyecto de cómo desde la inversión en el patrimonio puede ser también un generador de economía para esta sociedad y más en estos momentos tan, tan necesitados de ello. Perfecto. ¿En ese sentido te sientes más gestora de la cultura que política de la cultura, digamos? Vamos a ver, no, yo creo que un buen político lo que tiene que hacer es rodearse de unos buenos gestores y que la gestión sea correcta y sea adecuada, ¿no? Me parece un argumento bastante coherente, ¿cierto? Quiero decir, los gestores están, yo en otro momento he sido gestora, en estos momentos soy, porque también he sido en una etapa de mi vida responsable de un plan de fomento de lectura a nivel de la comunidad autónoma, pero lo que tiene que tener un político es ideas claras de lo que quiere, un programa con el que se ha presentado y que además después cuando lo vas desarrollando lo vas ampliando, no es cuestión de quedarse, no, yo dije esto y de aquí no me muevo, no, lo vas ampliando y a veces incluso pues remodelando porque ves que hay cosas que necesitan su adecuación, por valga la redundancia, ¿no? Sí. Pero que son los gestores los que tienen que llevar a cabo la tarea directa, ¿no? Bueno, antes hablabas también de la rentabilidad de la cultura. ¿Se puede decir que la cultura es rentable o hay alguna estadística de inversión por dinero invertido y público? Es decir, ¿se invierte lo mismo en eventos como puede ser la música clásica, ópera, zarzuela, que música o cultura más tradicional? O no sé si hay algún parámetro en ese sentido. Hombre, eso es una pregunta un poco un poco gamberra. ¿Por qué? Vamos a ver, la cultura es rentable siempre. Rentable si le hablamos de rentabilidad social. Si hablamos de rentabilidad económica, no siempre no es rentable. No es el caso, Ron. Vamos a ver, hay veces, hay actividades que no solo se sufragan a sí mismas, sino que además generan superávit. Otras no, y la administración tiene que apoyar determinados eventos que, no siendo rentables económicamente, sin embargo lo son socialmente. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, pues los dos ejemplos que ha puesto de música clásica o de ópera son económicamente muy caros y nunca van a generar ganancias. Sin embargo, no me preocupa tanto el que se invierta en eso, sino que no se tenga claro que hay que buscar, junto con la inversión que se hace, buscar las vías de que en la mayor parte de la gente pueda acceder a ese tipo de cultura. Y eso no es obligar a la gente, no, ni eso es hacer proselitismo, sí, hay que buscar la manera en que cualquier persona de cualquier ámbito se sienta interesado por conocerla. Después dice, pues mira, no me interesa la ópera, o no me interesa por las razones que sea, porque tampoco la cultura hay que imponerla, pero por lo menos que tengan la opción de decir, eso no me interesa. Perfecto. Y programar, a la vez que programas el evento, cómo llego yo a determinados sectores sociales que no asumen o que no tienen la cultura como su forma incorporada a su ADN vital, ¿no? ADN vital. Bien. Bueno, en ese sentido de rentabilidad de la cultura y pensando en Canarias, o más concreto en Gran Canaria en este caso, la relación entre cultura y turismo muchas veces o se tiene como muy marcada o no se sabe bien dónde están los límites de una cosa y la otra. ¿Hay una política mancomunada en ese sentido de gestión en tu... Hombre, en la medida que podemos, sabes que son dos consejerías, que llevamos dos personas diferentes, en la medida que podemos lo coordinamos, igual que intento coordinarme con el resto de otras consejerías, porque yo creo que el trabajo político tiene que ser transversal. Hoy, sin ir más lejos, hemos tenido un pleno especial en el que los que ocupaban los asientos en el que nos solemos sentar los consejeros eran los representantes de las asociaciones de discapacidad. Y una de las cosas que pedían era, por favor, transversalidad, que haya una visión global de la sociedad a la que queremos. Y por lo tanto, en la sociedad en la que queremos hay una parte que es el turismo y otra parte que es la cultura, pero no pueden ser recintos cerrados y sin vasos comunicantes. Tiene que haber una visión global de qué sociedad queremos y buscar sinergias. En ese sentido, y en la medida que cada uno en su dinámica, la verdad, agotadora, estamos y procuramos coordinarnos. Antes apelabas a tu faceta o tu trabajo, digamos, la creación artística. ¿Cómo se potencia esa actividad, esa creatividad de los jóvenes canarios o gran canarios en sus diferentes disciplinas artísticas? Bueno, hay distintas vías, desde la vía de la subvención, que desgraciadamente últimamente ha bajado la cuantía de las subvenciones, pero sobre todo escuchando a la gente joven, escuchando los proyectos que tienen, no creyendo que hay una gran cultura y una culturita, no. La gente joven tiene una creatividad enorme y te sorprende, porque además la gente joven viene pisando fuerte con una formación impresionante, con unas ideas, son conscientes. Yo creo que más que las personas que ya tenemos una cierta edad y hemos vivido otra sociedad del bienestar, son conscientes de la sociedad a la que se enfrentan y vienen con ideas frescas, con ideas renovadoras, y lo que tiene que hacer un político es escuchar y, en la medida de lo posible, colaborar a que esos proyectos salgan adelante. La administración nunca tiene que ser paternalista con si te acomodas a mí, yo te apoyo. No, la administración tiene que ser alguien que genere posibilidades de proyección, que genere posibilidades de que se dé a conocer lo que la gente esté haciendo y poniéndolo en contacto con la sociedad, que en definitiva es la que lo tiene que disfrutar. Luego, si somos capaces o no, ya es una cuestión que habrá que valorar, pero al menos ese es el motivo o el objetivo que a mí me motiva estar donde estoy. Bueno, también en ese sentido, y hablando desde una revista digital, digamos, hay un foro que a mí me llena bastante de intriga. Los he visitado en alguna ocasión, he estado, pero no soy un profundo conocedor del espacio, digamos. Me refiero a Gran Canaria Espacio Digital, como punto de encuentro para eso, para los amantes de la cultura audiovisual y la cultura electrónica y digital. ¿Cómo funciona ese espacio realmente? Vamos a ver, ese espacio surgió porque en principio no iba a ser así, iba a ser, sabes que el Centro Insular de Cultura fue un elemento en los años 80 revulsivo para la cultura en Gran Canaria. Eso no lo puede negar nadie, porque muchos de los profesionales... Soy testigo de ello, sin duda. Muchos de los profesionales que hoy destacan mamaron del espacio del Centro Insular de Cultura. Cuando empiezan a remodelar el Centro Insular de Cultura, se crea el espacio de arriba, el centro de arriba, que iba a ser el sustituto de aquel sitio, además en un barrio absolutamente populoso y popular. Cambia el gobierno, había hasta una persona que iba a ser el director de ese centro. Cambia el gobierno, se consigue una subvención europea para un proyecto digital y ese centro pasa a llamarse Gran Canaria Espacio Digital. En principio es un proyecto muy interesante, pero se convierte en un proyecto absolutamente endogámico para unos pocos y cerrado a la ciudadanía. Yo cuando llego me encuentro con lo que había, que es verdad que algunos jóvenes y algunos profesionales disfrutaban de ese espacio, se pudieron formar ahí, pudieron tener un nicho de producción en ese espacio, pero ese espacio no era reconocido por la ciudadanía, no era un espacio para la ciudadanía. Por otro lado, parte de la actividad que realizaba también se realizaba en el CAN o en San Antonio Abad, exposiciones y demás. Yo he querido que ese sea sobre todo un centro, lo he dicho desde el principio, necesité un tiempo porque no me voy a plantear como el 10 de julio me nombran consejera, yo tengo la solución para todo el mundo mundial de la cultura, no. Yo necesitaba conocer, porque una cosa es lo que uno, la idea que uno tiene desde fuera y otro es la gestión de una consejería tan complicada. ¿Qué solución se le daba a ese espacio? Y ese espacio, viendo otros espacios que existen en el territorio nacional, y cuando digo territorio nacional me estoy refiriendo a España, no al de Canarias, viendo otros espacios similares que habían, aquello tenía que ser fundamentalmente un espacio de formación y de recursos para los jóvenes profesionales que se mueven en el mundo digital. En ese camino estamos, también tengo que decir que no siempre ha sido comprendido por algunos de las personas que trabajan allí, otros sin embargo lo han entendido y se han volcado en esa idea, pero buscando la colaboración con otras áreas del propio Cabildo, como es la Sociedad de Promoción Económica, que dirige, depende de Román Rodríguez, pero el gerente es Cosme, no recuerdo ahora el apellido, creo que es García, hemos estado convirtiendo aquello en un centro de formación para el mundo audiovisual, porque el mundo audiovisual es una salida profesional y económica magnífica para esta tierra. Ahora tenemos dos proyectos importantes también en ese sentido, que cuando cuajen pues ya los presentaremos, pero la parte más de exhibición la van a ocupar la Ciudad Baja, o sea, el CAN, el Hospital de San Martín, el Centro de Artes Plásticas y aquello que sea lo que tiene que ser, un centro de recursos para que los jóvenes y de formación para los jóvenes profesionales. Perfecto. Bueno, pasamos a, digamos, al tema museístico. En este caso sé que has estado en la Cueva Pintada de Galder, que es, digamos, el gran referente museístico, museográfico en Gran Canaria. ¿Ha habido algún problema con las dificultades climatológicas de los últimos días? Sí, antes de eso te iba a decir que paralelamente tenemos un proyecto de Gran Canaria Digital que pasa por la digitalización de todos nuestros fondos y de que la consejería en su conjunto empiece a entrar en el mundo digital. Es un proyecto que hemos presentado y que nos financió el gobierno central, el Ministerio de Industria, con 1,000,000 y pico de euros. Y ahora paso a lo de los museos. Sí, efectivamente, como dices, vengo de la cueva. La tormenta causó unos pequeños desperfectos. Afortunadamente no afectan al yacimiento, sino a al cerramiento, las lonas estas que están. Sí. Pero quise venir a ver personalmente en qué había pasado. Estuve ahí con el director y estamos ya arreglándolo, pero no ha afectado ni ha influido para nada en el normal funcionamiento de la cueva. Hablando de yacimientos arqueológicos, como puede ser en este caso la propia Cueva Pintada o muchos otros que pueblan nuestros municipios, ¿hay una política de conservación y promoción de estos yacimientos, de conservación e incluso de difusión, política mancomunada, o hay algún tipo de dificultades? Mira, siempre hay, está claro. Que si una de las cosas que puedo estar orgullosa de esta consejería, de la labor de esta consejería, que yo creo que puedo estar además, pero está ahí, sí que se ha notado el cambio sustancial en la actuación. Esta isla tiene una cantidad de yacimientos y un patrimonio histórico inmenso. Entonces, la verdad que nos hemos puesto las pilas en no solo en restaurar, sino en buscar también la manera de su sostenibilidad, porque restaura y si aquello no tiene un uso, al poco tiempo está de nuevo estropeado y hay que volver a intervenir. Entonces, pero eso lógicamente no lo puede hacer solo una institución. Yo creo que ahí la colaboración con los ayuntamientos ha sido fundamental. Estamos creando y en breve presentaremos una red de centros históricos o de centros patrimoniales con todos los yacimientos, y ahí tiene la conexión con el turismo que antes me preguntaba. Sí, sí, sí. Porque fíjate, solo en la zona norte, porque la zona sur, que también tiene una importante red de yacimientos arqueológicos, digamos que tiene la vida económica está más resuelta hacia lo que es la parte turística. El norte no, pero sin embargo tenemos toda una red, está desde la cueva en Galdar, la cueva abajo el agujero, está en Guía el Cenobio, en Agaete el Maipé, o sea, hay toda una red que es lo que ahora nos estamos sentando con los ayuntamientos para crear una forma de gestión que realmente sea sostenible y que sea a la vez un aliciente para el turismo, porque lo que encuentras aquí no se lo van a encontrar en otro sitio. Sol y playa hay otras ofertas que incluso resultan más baratas. A lo mejor pueden resultar en estos momentos un poco más inseguras que Canarias, pero desde luego tan atractivas en cuanto a sol, playa y desde luego en cuanto a la parte económica. Incluso, pero lo que nosotros podemos ofrecer desde yacimiento, lo que es esa cultura, las distintas etapas que se superponen unas en otras, como es en el caso de la cueva, eso no es fácil de encontrar en otro sitio y tenemos que saberlos explotar. Ahí, en ese sentido, sí es importante la conexión con las consejerías de turismo y nuestra propia relación directa, pues con los turoperadores, con los hoteles del sur, que les ofrezcan a su gente, a sus clientes, oye, que aparte de estar aquí tomando el sol, puedes aprovechar y llevarte de recuerdo cuando vuelvas a tu país unas experiencias que no vas a tener en otro sitio. Incluso estarás de acuerdo conmigo en que para ese turismo de interior, nosotros que tú y yo que somos docentes, pues el nicho de estudiantes que deberían conocer que es nuestro propio patrimonio, yo creo que es fundamental también en ese sentido. Por supuesto. Yo creo que los centros escolares, independiente de que tienen su autonomía, ahí lo digo por la época en la que a mí me correspondió ser responsable de las visitas extraescolares como vicedirectora del centro, tendrían que tener una serie, un decálogo de visitas que ningún estudiante de Gran Canario al finalizar su etapa obligatoria haya dejado de pasar. Y uno, desde luego, son los yacimientos. Me parece muy acertada esa opción. Es que me ha robado mis propias palabras en muchas ocasiones anteriores. Sí. Claro, es que no puedes coger y meter en el mismo año, pretender que vayan a la cueva, vayan al Maipés y vayan al Cenobio. ¿Por qué no? Porque tenemos un tiempo escolar y una... Pero yo creo que según la edad de los alumnos, tienes que ir haciendo... Que además vayan comprendiendo, la visita les vaya resultando atractiva en función de su edad, pero que al menos hayan pasado por esos sitios fundamentales. Estoy pensando ahora en... Ay, que no me acuerdo, la de Etel, de la que está Tufi, por ejemplo. Tufi es fundamental, una visita también fundamental, ¿no? Quiero decir, o lo que he llamado la nave de los muertos. Yo creo que, y quien te dice eso, ya no solo estoy hablando de arqueología, determinados museos, es que si no, solo la enseñanza reglada no basta. El complemento este, porque es fundamental para los alumnos, para situar eso que el libro le dice en una realidad, pero luego, sobre todo, para que entienda que la cultura tiene que formar parte de su experiencia vital, ¿no? Te acabas de referir una vez más también al tema de los museos. ¿Cómo va el tema que sé que has estado trabajando del, digamos, una red de museos, un organismo autónomo, esa gestión? Como todas las cosas dolores de cabeza, ¿no? Quiero decir que por nuestra parte todo el estudio, organigrama y demás está hecho desde junio del 2009. Estamos pendientes de un informe jurídico que no se puede encargar fuera de la corporación. Es verdad que los servicios jurídicos están sobrecargados, pero solo estamos pendientes de eso para poder constituirlo y para darle un vuelco a los museos en cuanto a modernización, agilidad administrativa, que es importante para que los museos también tengan una posibilidad de adquisición de económica. Porque los museos son muy caros, la gente tiene que entender que lo que nos cuesta los museos, y es, antes cuando hablabas de cultura, que si la cultura es cara, pues hay que hacer inversión. El museo nunca va a dar dinero para mantenerse, pero por lo menos sí que pueda tener unos ciertos ingresos y que la gente entienda que esa inversión que se hace en los museos es necesaria, pero que todos deben contribuir un poquito a ella, ¿no? Otro ámbito de la cultura en el que tú te mueves por tu gestión, digamos, es el tema de las artes escénicas. ¿Cómo se vive en el momento el tema de las artes escénicas? ¿En qué momento está? ¿Está un momento conflictivo, un momento óptimo? No sé. Mira, vamos a ver. Lógicamente, la crisis ha supuesto pues que haya menos presupuesto, que los ayuntamientos puedan contratar menos. Sabes que hay un convenio para el circuito en el que una parte lo pone el cabildo y otra parte la pone los propios ayuntamientos. Pero en la parte que a mí me compete, que es los dos centros de arte, los dos teatros que gestiona directamente el Cuyás, que gestiona el Cabildo, perdón, el Cuyás y la Sala Insular de Teatro, yo creo que dentro de la situación que existe estamos haciendo un esfuerzo. Y la parte, y aquí quiero públicamente hacer un reconocimiento al gerente, porque está haciendo un esfuerzo por maximizar recursos, por buscar recursos externos y llegando a acuerdos con las compañías. Hay que decir que las compañías, conscientes también de la realidad, ellos también están haciendo su propio esfuerzo, ¿no? Que todos estamos contribuyendo. Yo creo que, aunque en el caso del Cuyás hemos bajado un poquito el número de actuaciones a lo largo de la temporada, no nunca la calidad. Y que en el caso de la Sala Insular, que es una sala fundamentalmente para canarios, uh-huh, Hemos incorporado también los miércoles de música folclórica, porque creíamos que era importante que la música folclórica no solo estuviera en las fiestas, sino que tuviera un espacio escénico y ese reconocimiento, y con una programación continuada. Y con las compañías canarias, pues bueno, hemos buscado fórmulas en que nosotros podamos programar y ellos no pierdan económicamente. Entonces, yo creo que aquí todos nos hemos puesto a intentar tirar para adelante del carro en el que estamos y buscando soluciones, ¿no? Acabando, de una forma genérica, ¿en qué estado podríamos decir que se conserva el patrimonio histórico y cultural de Gran Canaria? Vamos a ver, como te decía, estamos haciendo un esfuerzo tanto en la parte que son yacimientos como en los edificios. Solo en Las Palmas, bueno, en general la inversión que hemos hecho en este mandato es de más de 22 millones de euros en el patrimonio histórico. Pero solo en Las Palmas, casi 17 millones. Estamos intentando rehabilitar todos aquellos espacios y darle un uso social, desde intervención en los museos, el Museo Pere Caldós, en la parte de la Casa Natal, que necesitaba una adecuación, la Casa de Colón, donde hemos además adecuado con... en las dos ascensores para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad de movilidad, recuperar el Hospital de San Martín para el uso público, y están saliendo, una vez se ha empezado a intervenir, cosas preciosas. A principio de año podremos inaugurarlo y ya verán qué maravilla poder tener eso para el uso público. La Biblioteca Insular, que cumple ahora a principios de año 20 años, se ampliará. La Caja de Reclutas la hemos retomado para que sea la sede de la Fundación Juan Negrín, porque otra cuestión importante, creo que nosotros tenemos toda una serie de personalidades muy importantes para el mundo de la cultura, de la investigación científica, de la política, que tenemos que poner en valor, tenemos que conocer a nuestra gente, tenemos que saber quiénes son, porque eso nos enriquece a nosotros mismos. Y bueno, pues ahí están esas intervenciones en el patrimonio, a la vez que hemos colaborado pues con los distintos municipios, desde la recuperación, en el caso de Guía, del Cenobio, en el caso de Galdar, del teatro, vamos, en cada municipio creo que hemos tenido la colaboración que se nos ha demandado y en las medidas de nuestras posibilidades. ¿Con qué ilusión o objetivo empezaste en el cargo y que te haya sido imposible realizar? ¿Qué deuda tienes por ahí que te gustaría saldar? Hombre, algunas sombras siempre. A lo mejor no es conveniente decirlo, ¿no? Claro, yo creo que nunca te quedas totalmente satisfecho. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales, tal vez por mi procedencia de docente, es que todo el mundo sienta la cultura como algo propio. Sé que nos cuesta, que nos queda por muchas cosas por hacer, pero yo creo que lo hemos hecho desde los equipos de voluntarios que hemos ido incorporando a distintos proyectos, desde el fomento de la lectura, porque me parece que lea sobre el soporte que lea, leer es la forma de transmisión más importante de la cultura. Lo leas en internet, lo leas en ebook, o leas en papel, pero leer, la capacidad de la lectura como transmisión de cultura. Llegar a todo. Ahora, mañana presentamos el tema de las audioguías para personas ciegas en los museos. El hecho de intentar ir rompiendo todas las barreras que impiden la accesibilidad, tanto por motivos físicos, psíquicos, de comunicación, pero también los sociales. Tenemos un proyecto con la cárcel, de actividad cultural en la cárcel, que yo creo que a lo mejor, siendo el más pequeñito, porque igual no tiene toda la dimensión que nos hubiese gustado, a mí me satisface, me gusta cuando voy allí a las actividades ver cómo la gente la recibe. Y luego, desde luego, intentar la proyección de nuestros creadores aquí, que sean conocidos aquí, contar con ellos aquí, pero también, en la medida de nuestras posibilidades, su proyección exterior. Porque creo que tenemos una producción cultural lo suficientemente interesante para que salga de las barreras de Canarias, de los límites de Canarias, y en ese sentido hay que promocionarlo. Bueno, una última pregunta, no te robamos más tiempo. Lo que me quede por hacer serán otros los que me lo tengan que decir. Bueno, vamos a ver, en ese sentido también, ¿te ves como futura consejera de Cultura en una próxima legislatura? ¿Te gustaría, o independientemente de...? Pero ¿te gustaría, no? Desde el punto de vista personal, ¿te gustaría continuar porque te sientes bien, independientemente de los...? Hombre, ha sido sin lugar a duda una experiencia gratificante, es una experiencia enriquecedora, porque además es conocer la administración desde dentro y realmente las posibilidades que hay, las dificultades, cómo pensar, cómo resolverlas, la cantidad de personas que he conocido que no, si no hubiese sido la consejera no las hubiese conocido y por lo tanto no habría aprendido de ellas, es enriquecedor. Que tal vez 8 años son un periodo bueno, no sé si más es conveniente, para poder terminar o culminar algunos de los procesos, pues no lo voy a ocultar, que sí lo considero que me gustaría, pero también entiendo que Carolina Darias, que es la que encabeza, da la lista nuestra al Cabildo, pues cuente con el equipo, que ella se sienta cómoda y también que ella valore lo que se ha hecho, y por lo tanto yo estoy a la disponibilidad de lo que el partido diga y donde me quiera poner o donde me quiera sacar. No deberíamos estar en política por proyectos personales, sino por proyectos colectivos. Perfecto. Luz, un placer, muchas gracias por contar con nosotros, agradecido de tu disposición para con nosotros, Bien Me Sabe Canarias Audio en este caso. Y nada, insisto, muchas gracias y suerte. Nada, gracias a ti por permitirme explicarme, y cuando quieran saben que pueden contar conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.